11 de la mañana, 3 minutos. Yo me imagino a veces esta situación, porque me está pasando en este momento. No sé, algunos lo llaman pánico escénico, otros lo llaman la historia de no, ahora no quiero seguir adelante porque me da pavura. Pero una vez superado ese primer instante, seguramente deben suceder muchos otros mecanismos que hacen que yo pueda decir tranquilo muy buenos días, Alfredo Halcón, ¿cómo estás? Buenos días, le contaba a tu compañera que me llamó recién que estoy totalmente dormido. Bueno. Porque ayer, como no tuve función, fui al teatro que estrenaron Los Mineros, dirigida por Javier Dolte, que es bárbaro, es un espectáculo buenísimo. Y que después fui a comer, así que no tengo tiempo para dormir la siesta. Pero en cuanto al miedo, mira, no se te va a ir nunca. Yo todos los días antes de salir al escenario me dan ganas de escapar. Que llegue el momento también me dan ganas, pero de escapar también. Porque ¿todavía te dura eso? Y yo creo que, a mí me parece que, no sé, es una teoría a lo mejor tonta, pero a mí me parece que el día que uno deje de tener un poco de miedo antes de hacer algo, es que llegó a su límite de búsqueda, ¿no? Que está tan seguro, debe ser muy aburrido estar tan seguro. La gente que hace el taquito, las cosas, ¿no? O en mi oficio, los, entre comillas, señores de la escena, que no le tienen miedo a nada, ellos tienen su oficio, y se mueven como un pavo real por el, mostrando su dominio del oficio. Yo prefiero un actor joven con defectos por ahí técnicos, pero que esté buscando algo, que esté sin saber qué le va a pasar al momento siguiente. En cambio, las seguridades a veces te adormecen, no sé si me explico. Sí. Dentro de mi sopor. No solamente te adormecen, sino que también te pueden pillar desprevenido, ¿no? En una situación de emergencia donde necesitas reflejos rápidos. Claro, seguro. Alfredo, ¿qué es? Recién mencionaba actores jóvenes. Yo quiero ir a la esencia de la palabra, que es, desde tu opinión autorizada, ¿qué es un actor o qué es ser actor? Bueno, cada cual debe tener sus caminos para llegar a eso y sus necesidades. ¿Por qué uno quiere ser actor? Yo creo que cada persona te va a contar un porqué distinto, cómo le o no sabe por qué de pronto se vio metido en eso, como que hubiera una mano del cual él no era consciente que le despertó esa vocación. En mi familia, por ejemplo, no había ningún antecedente, ningún actor, ni nada, ni yo había ido al teatro siquiera. Y ya a la hora de la siesta, cuando estaban durmiendo mis abuelos, yo me iba a la azotea de mi casa y me ponía muy contento cuando había cortinas para lavar, cosas grandes, porque me disfrazaba y jugaba al teatro sin haber ido nunca. No sé por qué hacía eso. Después me iba a jugar a la pelota, pero había un momento de secreto, digamos, un momento íntimo, que era ese momento a ir a jugar a eso que no sabía qué era. Claro. Todavía hoy no sé por qué yo dije quiero ser actor. Porque mi abuela me llevaba al cine y para mí la gente que salía en el cine eran como fotos, no sé, no pensé que eran personas. Y un día fui a ver una película de Betty Davis, no sé si te acordás de Betty Davis. Sí. Una gran actriz norteamericana. Y había un momento en que salía resfriada y se sonaba la nariz. Y cuando se sonó la nariz, yo dije, entonces son personas. Son reales. Entonces, ahí se me abrió el camino. No lo pensaba tan conscientemente como ahora, pero sentí como que eso era algo humano, ¿no? A lo cual yo podía acceder, ¿no? Llegar ahí. ¿Por qué yo quería eso? Yo no lo sé. A lo mejor porque ya eras actor. Claro, pero ¿por qué? ¿De dónde te viene? Yo creo que el origen de las vocaciones es misterioso. La de cualquier profesión, los que tienen realmente una pasión por su trabajo, no saben muy bien ¿cuándo les empezó esa necesidad? Uh-huh. Y eso también tiene algo de lindo, ¿no? De inexplicable, que no se puede explicarlo y quedártelo más tranquilo, sino que siempre hay una puerta abierta a que cada persona tenga su propia manera de contarte cómo se le despertó la vocación. Uh-huh. Sí, yo te quiero decir algo con respecto a un elemento que nos es común, que es la voz. Y conservás un timbre intacto, lo cual me llama... Bueno, te digo que estoy mejor cuando estoy despierto. Sí, está bien, pero quiere decir dentro de la del sopor. Dentro de todo... como que hay un trabajo bastante intenso dentro de ese rubro en particular, que es la fonación, ¿no es cierto? Tenés una historia que te liga con las dos carátulas, y eso me gustaría que lo cuentes un poco, porque es realmente un hito fundamental en lo que hace al rubro a nivel nacional, un emblema. Yo estaba en Radio Nacional. Uh-huh. Estaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que dirigía Cunil Cabanellas, Antonio Cunil Cabanellas, que fue un gran maestro de actores, fue el fundador de la Comedia Nacional Argentina en Cervantes. Era un hombre realmente que amaba a la Argentina, era catalán, y formó a muchísimos actores, a Bianco, a María Rosa Gallo, a Inda Ledesma, así, actores fuera de lo común. La mayoría han salido de la mano de Cunil. Yo estaba allí y estaba terminando mis años de estudio allí, y hubo un concurso en Radio Nacional para entrar a las dos carátulas. Uh-huh. Que era un programa que todavía está, que hacían, sí, se hacían obras de teatro. El Teatro de la Humanidad. El Teatro de la Humanidad. Entonces yo fui a hacer la prueba, Cunil me recomendó, que no quería decir que me hizo entrar a la fuerza, sino bien, que me recomendó, dijo que era un buen alumno, yo era muy chico, tenía 15 años, 16, y entré ahí, y después de estudiar durante 4 años los griegos y Esquilo, bien, y Edipo, Rey, y qué sé yo qué, tenía que leer el boletín del mercado de Hacienda, porque los otros no lo querían hacer, entonces me mandaban a mí, que era el pibe de los mandados. El locutor de turno. El locutor de turno, entonces tenía que entrar, tenía que... A veces había gente, eran audiciones con público, en el auditorium de Radio Nacional, y yo de pronto aparecía muerto de vergüenza, porque había chicas en el público, y señoras, y yo tenía que decir cuándo había que aparear al toro con la vaca, y que si me daba vergüenza. Qué maravilla, es una prueba de temple también, ¿no? Sí. Hay todo un proceso que, bueno, en este momento, aparte de la anécdota, lo tenés como algo muy cálido dentro de tu formación, una trayectoria que, bueno, pasa por el cine, pasa por la televisión y, por supuesto... Y el cine fue por lo mismo, vinieron a hacer un corto sobre las dos carátulas. Uh-huh. Ah, mira. Era verano, a mí me habían citado, como a todos, a las 2 de la tarde... en el estudio mayor de Radio Nacional, pero dije, yo no voy nada con este calor, que era un adolescente rebelde, no, yo no voy, digo que estoy resfriado, yo digo así, no voy. Pero cuando ya había decidido no ir, me llamó un compañero que tenía que ir a grabar un programa sobre... las estampillas, filatelia se llamaba el programa. Uh-huh. Me dijo, mirá, tengo un problema, no sé qué le pasaba, que no podía ir, vos no me podías hacer el favor. Entonces yo le dije que sí. Fui, y mientras iba a subir a grabar filatelia, dije, voy a espiar cómo se mueren de calor mis compañeros. Uh-huh. Haciendo el noticioso donde salía... cómo se hacían las dos carátulas. Viste que las puertas de la radio tienen un óvalo de vidrio que se ve del otro lado. Sí, sí, como una mirilla, ¿no? Una mirilla. No. Yo asomé la cara ahí para espiar a mis compañeros. Yo me pensaba ir enseguida a mi casa. y alguien, que debía ser un angelito, disfrazado de técnico, me dijo, vos sos de acá, pibe. Sí, no, no, pero yo me tengo que ir. No, venís un segundo que te hacemos un plano, vení, vení. Me hicieron un plano maravilloso. Ese plano lo vio gente de cine y por eso me llamaron para hacer cine. O sea, era una casualidad, porque si yo no hubiera ido a, claro, a ayudar a mi compañero que no podía ir y no hubiera puesto la cara, o lo hubiera puesto la cara en el círculo ese de la puerta en un momento donde nadie mirara, también hubiera vuelto a mi casa. Y si, por eso las cosas pasan misteriosamente, ¿no? A veces estás en el lugar donde tenés que estar, justo donde la mirada del otro coincide con tu presencia, ¿no? Sí, qué bueno siempre que haya una sábana a mano, ¿no? Por la metáfora, sí, tuya del disfraz. Sí. Esta aclaración es para quienes nos están acompañando. Alfredo, estoy charlando con Alfredo Halcón. Has tenido la gentileza realmente de ir despejando el sopor con esta charla telefónica. Te agradecemos mucho. No, por y favor. La posibilidad de aquel que esté escuchando y tenga ganas de participar, de formular la pregunta, ya saben, nuestros números de teléfono, nuestras posibilidades de poder contactarnos para participar. Quería preguntarte, en esta, porque no recurrí directamente a una fuente que tiene mucha información detallada de distintos aspectos de tu carrera, y no pude terminar, o sea, se me hizo un poco larga. ¿Vos podrías sintetizar, si yo te digo, te apuro en este momento, Alfredo Halcón, tenés un minuto para definir tu vida a partir del teatro o de tu condición de actor? Y sería difícil, ¿no?, que pudiera. Tendría que tener la síntesis, la hondura y la belleza que tiene una persona que tiene un dominio del lenguaje, un escritor o un poeta, que viste que dicen con pocas palabras lo que uno tartamudea toda su vida. Visto, mirando para atrás, la vida de uno se hace por momentos inexplicable, ¿no? ¿Por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué yo tuve vocación de actor? Se te juntan porqués y te aparecen personas que te han ayudado a que siguieras ese camino que fuiste a tientas buscando, como fue el caso de mi primer representante, Rodolfo Goicoechea. Era un representante de actores, pero que te cuidaba la carrera. De pronto me llamaban para hacer películas que a él le parecían que no eran para mí, que no tenían calidad, y me decía, no, eso no, o sea, si lo quiere hacer fuera de esta casa, porque era muy teatral, y me echaba. Y yo decía, don Rolfo, pero yo necesito plata, ¿cuánto necesita? Y durante 3 años me estuvo dando plata, me mantuvo 3 años, porque él no quería que yo hiciera cualquier cosa. Usted tiene que esperar a la película, qué sé yo qué, qué sé yo. Esas gentes providenciales que aparecen en la vida de uno, que yo no conscientemente no las busqué, y de pronto apareció este hombre que me cambió la vida, porque me enseñó. Él me decía, usted cuando haga una cosa, después deje un tiempo para crear una expectativa, porque si no la gente se harta de verlos. Si yo hubiera hecho todo lo que me llamaron para hacer, la gente me vería y decía, ay, otra vez, porque la gente se aburre de los chiches y quiere chiches nuevos, juguetes nuevos. En cambio, como yo trabajé poco, a pesar del tiempo que estoy trabajando, siempre la gente tiene curiosidad de seguir viéndome, ¿no? Sí. Por suerte. Sí, y por suerte estás en disponibilidad para hacerlo, como con Filosofía de Vida con Bebán, ¿no es cierto? Ahora. Sí, Bebán, Claudia Lapagó, sí. Sí. Alexia Moyano y Marco Antonio Caponi, dirigido por nada menos que por Javier, digo nada menos porque es un director muy interesante. Sí, Dolte. Y Javier Dolte. Sí. Alfredo, hay una persona que está en la línea para quiere hacerte una pregunta, pero yo quiero hacer una presentación. Es alguien que es enamorado del teatro y es parte fundamental de la labor teatral en la comarca andina. Se llama Gustavo Olivera y te dejo en comunicación con él. Dale. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Quique. Ahí está Alfredo Halcón en línea para charlar contigo. Cómo no, muy agradecido, Enrique. Alfredo. Buen día, Gustavo, ¿estás despierto? Hola. Hola. Hola, Alfredo. Sí, te preguntaba si estabas despierto. Bueno, para quienes amamos el teatro, un referente realmente del Teatro Nacional. Bueno, te agradezco mucho. Mira, siempre hay una anécdota tuya que me parece genial, que es la de con don Armando Discípolo en el tren, realmente. Cuando estabas haciendo el Guapo del 900, creo. Armando el Guapo 900, sí. Sobre todo es una anécdota interesantísima para aquellos que, bueno, están haciendo teatro, cine, y vos habías tomado el rol del protagonista en ese caso, ¿no? Y claro, además era un personaje que a primera vista y a segunda y a tercera, yo no estaba en tipo, yo era un nene lindo que tenía que hacer de Guapo del 900. El único que creyó en mí en ese momento fue Leopoldo Torre Nilsson, porque el padre le dijo, mira, hay un muchacho que está haciendo teatro, cuando lo veas vas a decir, ¿para qué me habrá mandado mi papá a venir a verlo? Si no tiene, claro, no tiene nada que ver con el guapo, pero hay algo en los ojos que me parece que te va a servir. Claro. Torre Nilsson le hacía mucho caso al padre, y me vino a ver y efectivamente me dio el papel que cuando me lo ofreció yo dije, este hombre está loco, yo creí que me llamaba para ser el galán, claro, el personaje que hizo Duilio Marcio. Inclusive por esa época me habían llamado para hacer una película que hacía un cura. Entonces le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué hago? ¿Hago el guapo o hago de cura? Mi mamá me dijo, nene, haz el cura. Claro. Porque ni mi mamá creía que yo podía hacer un guapo 900. Samuel Leichelbaum, el autor de la obra, cuando se enteró que yo iba a ser el personaje, quiso por abogado retirar los derechos que ya había cedido a la empresa para filmar la película. Y un día me encontré con Armando Discépolo del tren, Armando Discépolo, el gran autor. Coincidimos, para mi desgracia, en el tren. Sí. Yo iba a filmar, tenía un bigote que era lo único de guapo que tenía, unos bigotes míos, todo lo demás me lo hicieron en el cine con la luz y con el maquillaje. Y él me vio, yo hice que no lo vi porque dije, me va a decir, él había dirigido en teatro con Francisco Petrone, que era una gran persona, además de ser un gran actor. Y ahora después te voy a explicar por qué. Me vio, me hizo un gesto para que me sentara al lado de él. Me dijo, ¿a dónde va? Dije, voy a filmar, señor. ¿Qué va a filmar? Él sabía, yo era el desgraciado. Un guapo, ¿no? ¿Y usted qué papel hace? Hago de Jumérico López. Entonces me miró un segundo a los ojos, después dio vuelta la cara y se puso a mirar la ventanilla y no me habló más durante todo el viaje. Cuando yo llegué a la estación donde tenía que bajarme, no sabía si tenía que decirle adiós, buenas tardes, qué sé yo qué. Me bajé y llegué al estudio, a la sala de maquillaje donde estaban filmando Un Guapo 900, llorando como un nene de 8 años. Yo no hago la película, no hago la película, porque que Discépolo me mostrara de tal manera su desprecio, por qué no decirlo, era muy muy fuerte, era Armando Discépolo, no era cualquier tonto. Pero los maquilladores le avisaron a Nilsson de mi estado de ánimo, yo estaba llorando como un chico, ya te digo. Sí. Y vino Nilsson y dice, ¿qué le pasa? Y yo digo, no, me pasa esto, no, yo no lo puedo hacer, este papel ya hacía 4 días que estábamos filmando. Entonces él me dijo, usted no me tiene confianza a mí, créame que usted lo va a hacer muy bien. Y gracias a la fe de él, yo seguí filmando y la película me sirvió de mucho. La película después ganó premios, me dieron el premio a mí como actor y me cambió la mirada de los demás sobre mí mismo, pero mi propia mirada sobre mí mismo, porque yo tampoco creía que yo podía componer algo tan ajeno a mí como el Guapo 900, ¿no? No sé si era eso lo que querías que te contara. Sí, impresionante. Hola. Sí, Alfredo, hay una especie de pequeña distorsión que se llama, creo, delay, ¿no? Que es una sí. un tiempito que se da entre una alocución y otra. Ah, está bien, no, que se había cortado. No, no, yo porque yo te escuchaba que le preguntabas a Gustavo si estaba despierto, ¿no? Con referencia sí, a lo que vos decías. No sé, pero no me encontré, digo, no debe querer contarlo. Sí, Gustavo, ¿estás sí, en línea? Acá estoy en línea. Ah, bueno, Es una anécdota extraordinaria porque, bueno, él la ha comentado en algunas oportunidades y sirve, muy ilustrativo realmente para quienes inician y... Te oigo un poco lejos, Gustavo. ¿Me escuchás, Alfredo? Ahora te escucho mejor, pero... Bueno, mira, te quería preguntar también, después de tantos años de haber trabajado en Lorenzaccio, ¿te acordás? En el Blanca Podestá, sí, con Bebán allá. Con Bebán. Y después de volver de tanto tiempo, bueno, una maravilla verlos juntos en el escenario. Bueno, es un tipo que yo quiero mucho, pese a que trabajamos una vez juntos... Un recuerdo imborrable de buen compañero, aparte de su talento como actor, sí. Es un tipo muy derecho, muy muy persona, ¿sabes? Bueno, no sé cómo decirlo, es una persona, es un tipo que nunca te pasa a preguntar qué me habrá querido decir, ¿sabes? Lo que te dice es claramente lo que está pensando, y eso te da mucha tranquilidad. Y en escena no trabaja solo, hay actores... muy buenos, que no voy a nombrar por ética profesional, sí. Que les da lo mismo trabajar con un perro que con un actor. Claro. Ellos salen, están bien, miran al público y trabajan para el público. Claro. Al actor que está al lado no lo necesitan. Totalmente. Y están muy bien como actores, pero uno se siente muy solo. Claro, Rodolfo claro. Actúa junto con vos. Claro. De lo que vos le das, él hace materia para la respuesta que le tienen que dar en ese momento al personaje, ¿no? Entonces, la escena se hace juntos, se hace un diálogo, no un monólogo. Claro, claro. Así que es un placer. Así que es un placer después de tantos años... No, lo que quería contar es que al revés del dolor que me produjo lo de Discépolo, que él podía pensar lo que quisiera, pero llamarme especialmente para decírmelo me pareció una crueldad que yo no me merecía. Claro. En cambio, Francisco Petrone, que le había estrenado en el teatro en Guapo 900, era una creación de Petrone, se estrenó la película tuvo mucho éxito, y una noche, en un homenaje que se le hizo a Orestes Caviglia, que fue el director del Teatro Cervantes, que la censura le había cortado unas frases de una obra que él estaba dirigiendo en el Cervantes, entonces él renunció y toda la compañía donde estaba Reina Ledesma, Bianco, Milagro de la Vega, bueno, un montón de grandes actores, renunció junto con él. Entonces se le hizo una comida a Caviglia. Ese día de la comida a mí me invitaron para ir, y cuando ya me iba, lo veo a Petrone de la otra punta del salón, donde el restaurante donde se daba la comida, que venía caminando hacia mí, y yo dije, viene a decirme otra maldad. Y en cambio me puso una mano en el hombro y me dijo, pibe, me sacaste lo que más quería, pero está en buenas manos. Lo que me pareció de una nobleza, de una altura, que por eso lo cuento siempre, ¿no? Extraordinario. Bueno, Alfredo, desde nuestro lugar, siempre un referente del teatro, hermoso todo lo que venís haciendo, y yo creo que están soplando vientos nuevos, ¿no, Alfredo? Por todo lo que se viene haciendo y la cartelera nutrida que está en Buenos Aires también, ¿no? Sí, se trabaja mucho, a veces con dificultades, con los grupos independientes, de pronto tienen, claro, problemas económicos... pero luchan, trabajan con entusiasmo, con alegría, se hacen cosas regulares, buenas y buenísimas. Claro. Pero de ahí va a salir, ahí está el futuro del teatro argentino, ¿no? Yo totalmente, realmente tengo totalmente. Un profundo respeto por la gente que hace teatro independiente, lo que se llamaba teatro independiente, ahora se llama OFF. Sí. Pero a mí no me gusta usar palabras extranjeras cuando hablo, ¿no? Claro. Me parece que tenemos un idioma muy rico, ¿por qué decir sale en vez de liquidación, no? Porque sale. Bueno, entonces esto del teatro de Nov trabajan muchísimo, ganan poco y lo hacen con alegría y con pasión, ¿no? Así que realmente están haciendo algo que el tiempo va a subrayar, sin duda, ¿no? Claro, claro, claro. No sé si era eso lo que me preguntaba. Sí. ¿Qué es lo que faltaría, Alfredo, para dignificar aún más la profesión del actor en estos momentos? Bueno, una cosa es por de pronto la falta de trabajo, las subvenciones, que sería bueno, hay un poco, pero en algunos casos hay, pero que las subvenciones que habría que dar, que me parece que habría que dar al teatro independiente y aún al teatro profesional cuando se hacen cosas de calidad, de buen nivel, tendría que haber una ayuda, por ejemplo, para que las giras no fueran tan caras, que las empresas no las pueden encarar, salvo para ir a dos o tres provincias que se va siempre, pero que no se va a todo el país. Claro. En España, por ejemplo, hay una subvención del Estado, cuando se va a salir en gira hay una subvención que cubre parte de los gastos. Claro. Y eso yo lo envidio, me gustaría que nos pasara. Y creo que hay voluntad para que eso pase con este gobierno y esperemos que se vayan arreglando las cosas. No es fácil arreglar de un día para otro todo, ¿no? No. Lo importante es que está la pasión y las ganas. Totalmente. Y lo demás se irá trabajando y empecinadamente se va a lograr. Totalmente. Bueno, desde mi lugar, Alfredo, un abrazo grande a la distancia. Y muchas gracias, que cuando Gustavo, los tiempos te los permitan, te podamos tener por el bolsón en algún momento. Ojalá, Dios quiera. ¿Eh? Ojalá. Ojalá. Abrazo grande, Alfredo. Y otro para vos. Gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias, Quique. No, al contrario, Gustavo. Un placer, aparte lo adecuado, ¿no? Por la característica de tu trabajo. Quería preguntarte, Alfredo, recorriendo, por supuesto, la amplia, nutridísima lista de intervenciones como actor, ¿cómo se compone el Martín Fierro, el Diablo en Nazareno? Ese Hamlet tan raro que yo recuerdo siempre esa presentación en televisión. Para entrar en el campo de la televisión y finalmente en el teatro, ¿no? Que es lo que más puede la gente tener como referencia hoy con esta apuesta que recién comentaban con Gustavo junto con Bebán en Filosofía de Vida. ¿Qué personajes, no? Porque ser San Martín y un guapo del 900, ¿cómo ahí? Bueno, yo tuve una persona como Fuego y Cochea que fueron como angelitos que aparecen para ayudarte. Otro fue Leopoldo Torrenilson. Uh-huh. Torrenilson creyó en mí cuando nadie creía en mí. Él decía, si tengo que hacer la vida de un enano, la hago con Alfredo. Si tengo que hacer la vida de un gigante, la hago con Alfredo. Me tenía un cariño más allá de que tenía confianza en mí como actor. Me tenía un cariño a mí. Yo sentía que me quería a mí. Uh-huh. No a qué groso eso, ¿eh? Y bueno, gracias a él pude hacer, como con Fabio, con Almerón, para hacer Nazareno Crucifijo, un personaje tan hermoso, y trabajar con Leonardo, que son experiencias que te hacen crecer, porque en el cine, sobre todo, si el director no es bueno, no estás bien, así seas Greta Garbo. Claro. Vos ves a Lee Ullman, estas actrices que han trabajado con Bergman, con Ingmar Bergman, más von Sydow, cuando después se fueron de la mano de Bergman y se fueron a Estados Unidos. Sí. Son actores correctos que ponen la cara 23, la 31, pero no llegan jamás a la altura de cuando trabajan con Bergman, porque el cine, sobre todo, si la cámara está bien puesta, estás bien como actor, y si la cámara está mal puesta, estás mal. Depende mucho más del montaje, de la posición de la cámara, que de tu actuación. La prueba está que en el cine un perro puede parecer buen actor. Estaba la serie Lassie, uh-huh. Si vos te acordás, que parecía que el perro estaba triste, que estaba lejos. Se puede armar más de un actor correcto o malo. En el cine puede parecer mejor, está la cámara cerca. Vos mirás, además, en el cine sos pasivo como espectador, mirás donde te mandan, donde la cámara, el primer plano, te exige que mires. En cambio, en el teatro, el montaje, la mirada la dirige el espectador, porque está vivo junto con el que está contando el cuento. Claro. Entonces, el actor te puede decir, estoy triste, y vos le mirás la mano y decir, no, la mano no la tiene triste. No está triste, claro. Claro. Qué bueno eso, bueno, la mirada y el enfoque del director. Claro, es fundamental. Entonces, estás bien. Yo hay películas que no las voy a nombrar por ética profesional, que estoy para matarme, porque el director estaba para matarlo. bueno, los más mediocres son más empecinados. Te dicen, tenés que parpadear 3 veces y después decir, mañana voy. Parpadeás 2 veces, corte, no 3 veces, te dije. Así que tenés que hacer lo que te mandan. Y vos sabiendo que lo que te mandan es mediocre, ¿no? Claro. Pero bueno, por alguno malo, después te toca trabajar con Fabio y decir, bueno, valió la pena esta espera, ¿no? O sea, hay que tener cuero David para... David Kohn, por ejemplo. Claro, Kohn, claro. Hizo películas con él. Era un hombre muy interesante que buscaba, era un hombre que buscaba mucho en el trabajo, ¿no? Buscaba la perfección, buscaba lo imposible, no sé cómo, era un poeta. Alfredo Fito pregunta si viste Revolución... ¿Y qué descubriste? No la pude ver porque tenía muchísimas ganas de verlo, porque hay un actor ahí que a mí me interesa mucho, que es Rodrigo de la Serna. Ajá. Y lo que sí dije en algunos reportajes, que les tenía mucha envidia porque ellos estaban trabajando en libertad y nosotros trabajamos bajo censura. Ajá. El Santo de la Espada estuvo una semana antes del estreno a punto de prohibirse. Y eso que era como Villiquen, porque les parecía que era demasiado, que la tocaba demasiado a mi mujer, a Carolina Salazar. Había otro momento que él miraba con emoción el campo de batalla porque veía soldados heridos, entonces volvía a la cámara San Martín y San Martín estaba emocionado. Eso había que cortarlo porque un soldado no se emociona ante el campo de batalla. Bueno, que estuvo hecha durante el periodo de censura tan grande, sí. En cambio, ahora, gracias a Dios, es un país donde se puede decir lo que se piensa con libertad. Sí, y en este caso, y llegando a este punto de actualidad, donde más allá de la circunstancia de tener que estar en una silla de ruedas por imposición del personaje, ¿cómo te sentís intelectualizando la vida con Rodolfo Bebán después de tanto tiempo que se han pasado y las cosas que han hecho? Era como si nos volviéramos a encontrar ayer, que nos hubiéramos encontrado ayer y hoy nos encontraron otra vez, ¿no? No, el tiempo que pasó, no pasó. Qué bueno. Es como cuando te volvés a encontrar con alguien, con una amiga o un amigo, pero de verdad, amigo para adentro. Te volvés a encontrar y seguís hablando con esa persona como si no hubiera habido pausa, ¿no? Porque la conexión se mantiene, aunque no te veas con la persona. Eso se hizo una vez y quedó para siempre. Yo me volví a encontrar el primer día de ensayo con Bebán. Yo también pensaba, ¿qué nos diremos? ¿Cómo será? Y vino y nos dijimos, hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Qué calor? ¿Qué frío? No dijimos nada sobre el tiempo que había pasado, sobre el cariño que nos teníamos. Yo creo que cuando uno tiene afecto por alguien, lo demuestra con otras cosas más que con las palabras. Sí. No digo que no sirvan las palabras, pero hay una manera de mirar, hay una manera de hablar de alguien que uno nota que está más allá de las palabras, ¿no? Está más adentro. ¿Tenés algún personaje tuyo preferido? ¿Es conveniente no enamorarse de alguno de los personajes que como actor uno va teniendo? ¿Cómo? Te podés enamorar en el momento que estás trabajando, pero después tiene otro personaje y te calentás con otro personaje. Está bien. No puedo dejar de pensar en otro personaje. Yo hay personajes que le tengo cariño, como el Guapo el 900, o el Hamlet, o el Rey Lear, que la hice en España también, por lo que representan como personajes, porque el director, por razones del momento, del trabajo, que te los hacen inolvidables, ¿no? Uh-huh. Por la repercusión que tuvo en el público o en la crítica, que te ayudaron a crecer, a creer más en vos mismo. Yo soy muy inseguro, así que una palabrita me derrumba. Necesito mucho de la mirada del otro para crecer. Si el otro me mira con afecto, crezco, pero si me mira con indiferencia, me voy a la miércoles, como creo que nos pasa a todos, cada cual lo disimula como puede. Sí. Pero la mirada del otro te mejora o te empeora, ¿no? También un margen de sensibilidad que vos ponés a disposición, ¿no?, para que eso suceda. Sí, puede ser que uno ponga, que esté muy muy necesitado de afecto. Uh-huh. Hay gente que por ahí lo necesita menos, pero yo creo que algunos ocultan esa necesidad de afecto, pero no porque no la tengan. Uh-huh. ¿Sos salidor, Alfredo, así tipo ir al cine, qué sé yo? ¿Te gusta el cine? Bueno, me gusta mucho el cine. Lo que pasa es que cuando voy al teatro me freno un poco, porque por ahí a la tarde me duermo y a las 6 me pasan a buscar para ir a... para ir al teatro, que empieza a las 9, me gusta estar 2 horas antes. Entonces, cuando uno hace teatro, prácticamente, en mi caso, yo vivo pensando en lo que me va a pasar esta noche. Claro. No me da tanto, yo no podría hacer 2 cosas a la vez, por ejemplo, ¿no? Casi nunca hice una película y una obra de teatro, por ejemplo, no porque crea que está mal, que el que lo hace es un tonto, sino que cada cual tenemos nuestros tiempos, y a mí me gusta mucho levantarme en la mañana pensando en esa aventura, y sé que el público, por su lado, también se está preparando de alguna manera para esa noche. Entonces, yo desde mi casa y ellos desde su trabajo, desde su casa, también por dentro se están preparando para ese encuentro que vamos a tener, para ver el pensamiento de un autor. Entonces, primero que trabajando todos los días menos lunes y martes, ya no podés ver teatro porque no se hace función lunes y martes. Claro. Ayer fui a ver Mineros porque era una función especial, era un martes y por eso fui. Y porque trabajaba gente que me interesaba ver, claro. Sí, no, hay una pregunta específicamente con respecto a tu calidad de frecuentador de cine, por ejemplo. Mirko pregunta si viste la película El Aura y qué te pareció, si la viste. ¿Cuál? ¿El Aura? El Aura. Bueno, ahí tenés el ejemplo de un actor, cómo ha ido mejorando, creciendo, a medida que pasaba el tiempo. A él el tiempo lo ayudó, porque a otros les pone callos en vez de libertades, ¿no? Sí. Se empiezan a hacer tics, a hacer de lo que han hecho siempre. En cambio, Ricardo es un tipo que, de galancito, simpático y qué sé yo qué, fue él solo madurando por dentro, creciendo, hasta ser el actor que es, ¿no? Uh-huh. El actor y la persona, porque vos lo oís hablar a Darín, y es un hombre que piensa, un hombre que tiene una madurez de pensamiento, y todo lo dice con humor. Tampoco es que se pone a alargar sentencias de sabiduría, sino que tiene una relación con quien está hablando, donde no establece diferencias entre él y el otro, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero parece un tipo que ha crecido como actor, como persona, y es un gran compañero. Yo nunca trabajé con él, pero ha sido tan generoso conmigo siempre en sus opiniones sobre mí. Cuando nos vemos, me abraza con una alegría, con emoción, esas cosas que no las podés pagar con nada, no tienen precio. ¿Te imaginás alguna posibilidad de performance juntos? Me encantaría. Qué bueno. Me encantaría. Qué bueno. Sí, como me pasó con Francella, yo lo veía a Francella en televisión, me decía, yo quiero trabajar con este tipo, y algo que él sabe que al lado de él lo voy a aprender. Hicimos una obra donde realmente lo pasé muy bien con Guillermo, que es muy generoso en el trabajo, también gran trabajador y muy buen compañero. Así me pasaría con varios, no son solamente, pero con Ricardo, por supuesto, que me encantaría trabajar, ¿no? Uh-huh. Con Rodrigo de la Serna también. Claro. Y hay una larga lista de gente, Joaquín Furriel, actores jóvenes. Hay muchos actores jóvenes, actrices y actores jóvenes de mucho talento que tienen que lucharla para lograr buenos libros que los hagan crecer, porque si vos podés contar muy bien una cosa, pero si lo que contás es una tontería, y a veces hay que comer, hay que pagar alquiler, entonces hay que hacer cosas que no son las que vos soñás hacer, pero a veces no hay más remedio. Yo he hecho películas muy malas, y bueno, pero no podía elegir en ese momento. Yo creo que elegir es una forma es la libertad, ¿no? Claro. Un hombre debería estar eligiendo continuamente qué dice y qué hace de su vida, ¿no? Uh-huh. Y de pronto hay gente que no tiene ni sabe lo que quiere decir elegir. Claro, cree que elegir sí. Es elegir un par de zapatos, pero su vida, su pensamiento, su manera de vivir no la puedo elegir, a veces por razones simplemente económicas. Yo nací en un hogar humilde, muy humilde. Mi madre se había quedado viuda, salió a trabajar y trabajaba en una fábrica. Así que yo conozco la pobreza, pero una pobreza digna. Uh-huh. De comer teníamos. Nadie nos regalaba nada porque nunca fue fácil para el pobre. Pero el pobre podía tener una cierta dignidad. Pero hubo momentos en nuestro país y en otros, no solamente no alimentamos nosotros la injusticia, donde las personas humildes están condenados a vivir sin poder elegir su vida, haciendo lo que el destino ya les tiene dibujado, ¿no? Un chico de 12 años que ya empieza a vender droga y después lo matan o mata a él, no sabe qué, no sabe el valor de la vida porque no se lo ha enseñado nadie. Bueno, todos los la degradación que trae la injusticia. Por eso cada palabra y cada gesto de este gobierno donde trata de restituir la dignidad al trabajador, a mí me hace mucho bien. Alfredo, ¿qué vas a desayunar? Voy a desayunar café con leche. ¿Ahora? Sí, café con leche con... ¿La media luna? Con queso y mermeladas, las galletitas. Bueno. Sí, te agradezco muchísimo la disposición y la calidez. Bueno, Alfredo, ojalá sea hasta pronto y renovando el deseo de Gustavo Olivera, te podamos tener por aquí también, va a ser ojalá, un gran honor. Ojalá, Dios quiera, ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, chao. Hasta prontito. Una charlita bastante distendida con Alfredo Alcón, actor.